Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Octava temporada. Año 2016. Programa número 243. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. El hombre blanco solo vio lo blanco, se empeñó en lo blanco, solo piensa en blanco. El hombre blanco solo vio lo blanco, se empeñó en lo blanco, solo piensa en blanco. Ignora cómo hacer señales de humo, por eso en la pradera ya no hay búfalos. Ignora cómo el sol remonta el cielo, por eso ciertos dioses no son buenos. Ignora los mensajes de los astros, por eso está vacío el hombre blanco. Ignora el manantial que carga dentro, por eso el hombre blanco no es eterno. Y ahora se pierde. Ahora sucumbe, el hombre blanco no entiende y se aburre. Ahora se pierde, ahora sucumbe, el hombre blanco no entiende y se aburre. Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com y desde el sitio iVox.com. El hombre blanco solo vio lo blanco, se empeñó en lo blanco, solo piensa en blanco. Ignora que hay palabras en el viento, por eso muere atado a sus espejos. Ignora que el saber es simple, por eso no hay más mundo que sí mismo. Y ahora se pierde, ahora sucumbe, el hombre blanco no entiende y se aburre. La ya la la, la ya la, la ya la la. La causa es el modelo de civilización que hemos montado y lo que tenemos que revisar es nuestra forma de vivir. Porque amaban todas las cosas vivas, todas las cosas vivas, todas las cosas vivas. ¿Yo tengo que hacer algo? Un programa pensado. No, no. Táchalo de pensado. La Bruja de las Palabras. Si alguien quiere comunicarse con la Bruja de las Palabras para decir que todo lo que dice Howard es mentira, ¿cómo puede hacer? Nos pueden llamar al 42-21-600. Ese es el teléfono de línea de la radio. Exactamente. Mensajitos de texto al 388-154-738-438. Perfecto. Si está lejos de Argentina, le agrega 549 y le saca el 15. Más fácil, busca en nuestro blog ese teléfono, le hace el copy y ya. ¿Tienen Facebook ustedes? Claro que sí, La Bruja de las Palabras. Bien, ¿qué más teníamos? Preparate el audio 32, por favor. José Maldonado está al mando de los controles de esta aeronave, aunque las grabaciones digan otra cosa. Hace escasos minutos, durante el momento de meditación que hacemos aquí en La Bruja de las Palabras, nos contactamos con la sucesión de momentos buenos y momentos malos, amanecer, atardecer, esas cosas. Compartimos un audio que hemos escuchado en La Bruja 4 o 5 veces. Es uno de los audios, usted sabe, más saludados por nuestra audiencia. Era un día en el que Talleres de Córdoba estaba jugando contra Almirante Brown. Sobre la hora estaba ganando, le iba muy mal a Talleres. Hace un par de años fue eso. Tan mal le iba que con ese empate y alguna otra mala suerte perdió la categoría Talleres de Córdoba, un equipo bastante importante de Argentina, que mucho tiempo estuvo en primera. Tuvo jugadores, Talleres, en la selección argentina, Valencia, un jujeño, por ejemplo, Ludueña. O sea, un equipo del interior, pero de los grandes del interior. Después de esa derrota, che, del audio que escuchamos recién, no sé si por culpa nuestra, ¿por qué? Pero perdió la categoría. Matías Bársola es el que relataba esa joya que escuchamos hace un rato. ¿Qué pasó? El año pasado ganó en la categoría C y llegó a la B de vuelta. Y ahorita, hace pocas horas, acaba de salir campeón de la categoría B y está entonces llegando nuevamente a primera. Así que de aquella tristeza en la que terminábamos el audio hace un rato, ahora estamos en plena euforia. Vamos a escuchar cómo se escalan las montañas de la victoria y después haremos una reflexión muy fácil, muy fácil. Se defiende muy atrás All Boys en la pelota quieta. También está Jerez Silva, vino para Cruzener, la bajó con Jerez Silva, el toque atrás, le queda Guinea, remató Guinea, ¡gol! ¡Gol! ¡La T de primera! ¡Gol de Guinea, su gol de ascenso, gol de campeón! ¡Gol de Talleres! Guinea, su minuto 49, la gloria viaja de Floresta a Córdoba para la primera división, 2 para Talleres, 1 para All Boys. Guinea, su viene el centro, rebote, tiene el empate largo, se defiende Talleres que es de primera, señoras, señores, Talleres vuelve a primera, lo perdía 1-0 y en un par de minutos, con un jugador menos que su rival, lo dio vuelta. Talleres, tras 12 años, es el mejor de la segunda categoría y vuelve a codearse con los grandes de la máxima categoría. Lo sacó de la galera y hasta tocado por la varita mágica y por un dejo de suerte el conjunto cordobés, porque parecía que estaba complicado con el 0-1, con un jugador menos, y encontró la respuesta rápida como campeón. Así que los muchachos de Talleres están felices en la gloria. Y claro, el comentario que podemos hacer lo hace cualquiera en su casa, ¿no es cierto? Y de eso se trata. Este no es el final del cuento. Tarde o temprano va a ocurrir que Talleres va a perder la categoría. ¿Qué quiere que le haga? Es así. Es esa. Y yo no sé bien por qué motivo nos cuesta aceptar esta idea, ¿no? La cultura, como dice, no, ya está, listo, campeones, fin. No sé bien por qué es, pero me parece que cambiaría tanto el asunto si podemos mirar sin miedo este asuntito. Por supuesto, tiene que ver con la muerte, por ejemplo, ¿no? Con la vejez, con la pérdida del amor, con la pérdida de, bueno, una parte del cuerpo, una enfermedad, cosas difíciles, ¿no? Bueno, ya nosotros le podríamos ir anticipando que usted va a perder absolutamente todo. En el mejor de los casos va a llegar a viejo y se va a ir haciendo pomada de a poquito. Eso es lo mejor que le puede pasar. Y si no tiene tanta suerte, va a perder abruptamente algunas cosas y va a ver además como los que lo rodean las van perdiendo. Este es el asunto. Sin embargo, la cultura es como que dice, vamos que podemos, tú puedes, esforzate que lo vas a lograr. Fin del discurso. Vos decís, pero hermanito, te falta contar la otra parte. ¿Por qué me estás escondiendo lo que sigue, el capítulo que sigue? Es un asuntito este, y yo creo que acá está, no sé, una de las sabidurías más provechosas que alguien puede lograr, tal vez conseguir asomándose cada tanto. A mí me parece que estas cosas se aprenden por espiral, dándole vueltas. No es ahora con lo que estamos diciendo nosotros, pero trate usted de buscarle alguna amistad, algún aprendizaje o conocimiento intuitivo, espacial, musical, corporal, o como usted pueda, a esta idea de que todo va a perder, con lo cual hay una cosa de futilidad, de que en el fondo cualquier cosa que usted haga, cualquiera, el mejor trabajo que consiga, la mejor casa, el dinero que quiera, la chica o el chico que le guste, todo eso va a finalizar, se va a deteriorar, además más habitualmente, se va a volver mediocridad, lo que en un momento parece muy apetecible, y para eso no hay respuesta. ¿Y cuál sería la respuesta para eso? Yo creo que hay que abrirse acá, porque yo no sé si conozco personas que den una respuesta rica, generosa, lúdica, una respuesta con la cual puedan jugar y apropiársela. No sé si con alegría, me parece que no es la palabra. No sé, tengo miedo de decir lo que se me ocurriría a mí. Prefiero no decirlo esta vez. Ver la vida como vida. Es increíble, ¿no? Tantos problemas que nos ahorraríamos si de entrada nos comprendiésemos o si alguien nos dijese que vas a perder eso que tanto querés. Pasa con el celular, no sé. En algún momento ese teléfono no te va a funcionar, lo vemos todo el tiempo, se te va a perder, te lo van a robar, algo va a pasar. Entonces cuando lo aceptás, no con resignación, sino como algo, como agua que viene y se va. Porque es así, es el ciclo. Viene y se va, nacemos y morimos. Y no padecería, no sufriríamos tanto, creo yo. O quizás sí. Más allá del sufrir, hay una especie de que verificaríamos que el mapa que usamos para comprender es falso. Yo ya tengo los años que tengo, así que por ahí uno ya va teniendo algunas pérdidas de cierta importancia. Y entonces, cuando las tenés, sin embargo, después que pasás el golpe y los procesos de duelo, que por cierto duelen, ¿qué pasa? Después la vida continúa y tiene sus cosas lindas. Vos vivías diciendo que vivís por tal cosa y cuando esa cosa desaparece, resulta que continuás avanzando y hasta, increíble, accedes a escalones que antes no te hubieras imaginado. Porque tu mapa de comprensión, me parece a mí, no era real, era fantasioso. Fantaseabas que tal cosa era lo más importante de mi vida. Lo fantaseabas, ponías allí una validación de tu vida, de tu felicidad, de tus sentimientos. Lo ponías allí, lo que fuera, trabajo, una relación familiar, afectiva, club de fútbol, lo que quiera, hay de todo acá, arte. Y sin embargo eso por algún motivo desaparece. Vos continuas así que vos no estabas allá, decías que estabas allá, pero vos no estabas, vos sos más que eso, más que en el sentido de distinto, porque desaparecen esas cosas y vos continuás. No sé, un tema para... no para pensar, sino para sentir, para sentir. Y para no sentir, y para olvidar, para no manejar con la conciencia. Ese es el consejo que damos en La Bruja de las Palabras. Contra todos los vientos de la época, nosotros decimos, no tome conciencia. No, déjelo ahí a ese tema, inevitablemente le va a dar alguna vuelta, y bueno. Si hay alguna inquietud, algo que resolver allí, usted lo va a ir haciendo inevitablemente, como cae la ropa al fondo del lavarropas cuando éste deja de girar. Discúlpeme la metáfora tan cotidiana, pero es para las señoras que nos escuchan. Yo también lavo la ropa así, si no, no sabría qué pasa con la ropa, así que no me tilde de machista por esta única vez. Estos mismos niños que aprendían el idioma, el alemán, el chino, sin profesor, sin pruebas, sin unidad 1, unidad 2, del sujeto, no sé qué. Esos mismos chicos, decía Howard, cuando llegan a la escuela comienzan a experimentar dificultades. Howard dice, ¿y por qué? ¿Por qué? Si el chango este se sabe el alemán perfecto. Mirá cómo dice hasta luego, Fidelsen. Es impecable como lo dice. Mira cómo dice fútbol Beckenbauer. Tremendo. Estuve estudiando. Así que parece que el aprendizaje natural, el intuitivo, es diferente al que ocurre en la escuela. Estoy repasando cosas que ya he dicho, pero una vez en la vida está bueno que usted sepa que de vez en cuando leemos, en este caso, a Howard Gardner. De hecho, se podría llegar a afirmar, dice Howard, que las escuelas se instituyeron precisamente para inculcar estas habilidades que no se adquieren en la casa, jugando en el patio. Pero en este libro, dice Howard, sostengo que en la escuela, aunque se consiguen algunos logros, no se consigue el logro de sus objetivos más importantes. Eso dice Howard, analizando el rendimiento de las escuelas en Estados Unidos, que por lo que yo he visto en las extensas pruebas que él presenta, similar a lo que ocurre aquí en Argentina. Las pruebas de esta alarmante afirmación, o sea, que la escuela no consigue sus objetivos más importantes, provienen de un nutrido número de investigaciones educativas de las últimas décadas. A ver, estamos hablando de un sistema educativo que anda bien, ¿sí? Que anda todo lo bien que puede andar un sistema educativo como este, ¿sí? Estamos pensando en las mejores escuelas, señora, ¿entendés? El tema es esta diferencia entre el saber académico, que es, parece por naturaleza, no es, puede ser superficial, y el saber intuitivo, que aparece despreciado y no aparece que la escuela ofreciera andariveles, carriles para que se encuentren uno con otro. Nosotros tenemos bastante claro cuáles son esos carriles, pero no los vamos a decir en este programa. No es que tengamos la solución, pero muchos oyentes ya están diciendo, ¡y, flaco, se hace de esta manera! Y claro, sí. Estas investigaciones prueban, fíjate, que incluso los estudiantes que han sido bien entrenados y muestran signos de éxito en buenas escuelas, tienen buenas calificaciones en los exámenes, etcétera, sin embargo, no manifiestan una comprensión adecuada de las materias y de los conceptos con los que han estado trabajando. Investigadores de la Johns Hopkins, del MIT, etcétera, en docenas de estudios de este tipo, adultos, jóvenes, formados científicamente, siguen mostrando los mismos conceptos y comprensiones erróneas que podemos encontrar en niños de educación primaria, ¿sí? Yo quisiera dar ejemplos, pero no quiero ofender a nadie. Vos en profesionales, así de grandes, el tipo en realidad piensa más como la tele que como su ciencia. Increíble, increíble. Se está repitiendo el discurso que escucha en la tele. ¿Por qué? Porque ahí está él, ahí está su niño, ahí está su pensamiento intuitivo, pragmático, que él domina y controla. El otro conocimiento, el académico, lo adquirió y es relativamente superficial. No lo incorpora, no germina nunca la semilla. Decilo, Nadia, decilo. Esto pasa claramente en la universidad, es así. Por lo menos en la Facultad de Humanidades, ¿no? Se discute tanto este sentido común que nos oprime, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo sabemos de memoria, pero luego vas y haces tal cosa y tal otra. Y por eso siguen habiendo elecciones reinas en la Facultad de Humanidades cuando tenemos una materia entera que todo el tiempo nos trasladra a la cabeza diciendo que eso que no está bueno, digamos, por violencia simbólica, etcétera, etcétera. Pero terminamos yendo a esas elecciones reinas. Y lo increíble es que eso lo hacen los chicos que aprendieron el alemán así de fácil. Chicos que aprendieron a andar en bicicleta solos. Chicos que hacían el mecano, hacían trampitas de esta manera, cuevas allá, simulacros de no sé qué cosa. Reproducían los circuitos de automóviles de la ciudad. Cosas, algunas muy complicadas, a veces con robótica y qué sé yo. Esos mismos chicos. Entonces uno dice, ah, pero pará. Vamos a ser como León Gieco, como Gianni, como Piazzolla, no vayamos a la escuela. ¿Cómo está nuestro amigo Metro? Acaba de descender el bajo cero. Y no sabíamos que podía descender así, pero es increíble, la palanquita hace... Bueno, pero acá nos pagan por provocar el pensamiento a nosotros, no por decir lo que los demás dicen, ¿no? Claro, exactamente. Ah, bueno. Y por no tener amigos también. Cada vez que perdemos un amigo, ganamos un poco más. En biología, mirá, en biología... Las suposiciones más básicas de la teoría evolutiva escapan a la comprensión de los estudiantes. Es una de las ideas que hemos dicho en La Bruja. Según Darwin, las especies no evolucionan. Pero es que además esto ha sido una especie de un error de la civilización. Darwin nunca habló de evolución. Las especies no evolucionan, cambian. Cambian. Y algunos cambios son afortunados. Más allá de que usted esté de acuerdo o no con la teoría de la evolución, si es occidental no va a estar de acuerdo,